juntos estamos locos. Locos por el americano. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos. Locos por el americano. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Feliz sábado para todos, hermoso sábado. Aquí estamos haciendo el programa de Locos por el Americano. Aquí vamos a estar hasta las 19 horas, ¿eh? disfrutando de muy buena música. La música de todos los tiempos. 60, 70, 80, 90, 2000. Vamos a estar disfrutando acá de todo tipo de ritmo de americanos. Americano clásico, americano rock, medio ritmo, aunque algunos digan que no existe, pero para mí sí, porque se baila. Todo lo que se baila y todo lo que se escucha existe, así que... Le damos la bienvenida al señor José Luis Arestizábal, que nos está escuchando. Hoy, si leo mal algún mensaje, por favor, perdónenme, porque me olvidé los anteojos. Y yo sin los anteojos no veo un chancho adentro de un monedero. Traes todo, me dijo Carlos. Sí, sí, sí. Como siempre, yo me tengo que estar olvidando de algo. Un besote grande para el señor Aníbal Blanco, que nos está escuchando desde Wilde City, dice él, presente. Besote para Marcelita Perrone también, de Wilde. Que deben estar los dos juntitos, supongo, si no. ¿Viste que hay días de divorcio? Que uno está por un lado y el otro está por el otro. Pero bueno, esperemos que no sea uno de esos días. En la conducción, puesta en el aire, operación técnica. ¿Quién les habla? Karina Lilia Palma. Y en la musicalización, como todos los sábados, el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Bienvenidos, bienvenidos. Un besote grande para Lili Montefusco, que nos está escuchando, nos está viendo ella. A Fernando Luna también le mandamos un abrazo grande, que también nos está viendo. Hola Fer, ¿cómo estás? Tanto tiempo. También le damos un abrazo y un besote grande y un saludo muy grande también para la gente que nos está escuchando mediante la 102.9. Estamos saliendo en vivo por el Facebook, por mi Facebook. Me buscás como Karina Lilia Palma. Karina Lilia Palma, y ahí nos podés ver. También nos podés escuchar bajándote la aplicación de Radio Box 102.9. Vas a Play Store o App Store. Nos buscás como Box 102.9. Te va a salir un loguito blanco con letras negras y rojas donde dice Box, esta es tu onda. Cliqueás y nos bajás y escuchás la programación de Radio Box las 24 horas del día. Ahí podés escuchar todos los programas que tiene Radio Box para ofrecerte, que están muy lindos los programas, muy lindas las programaciones. Ahí puse público el video en vivo que estamos haciendo por Facebook, ¿eh? Vas al Facebook de Karina Lilia Palma y lo podés ver, no hace falta que seas amigo mío, ¿no? Porque recién lo puse público. To where I'm going, without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. Si ven que pongo los ojos achinaditos, es porque estoy tratando de leer las letras chiquititas que tengo en el Facebook. Los mensajes. Tengo cara de desconfianza, así pongo. Los ojitos chiquitos. I understand we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know. Bueno, creo que Fernando Luna dice buenas tardes, disfrutando de los buenos clásicos. Qué gusto verlos. Trato de leer como puedo, ¿eh? Buenas tardes, Fer. Un gusto que estés del otro lado también. Escuchando a estos dos locos por esta música. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart. Te podés comunicar con nosotros al por el americano, una locura que contagia. Le mando un besote grande también para Mari de Temperley, que ella seguro está ahí del otro lado escuchando como rulo de estatua, ¿eh? La saludo porque el sábado pasado nosotros no nos hemos hecho presente al programa, así que pasamos unos programitas grabados, un programa grabado. Y ella me había mandado un mensaje que nos estaba escuchando. Así también lo hizo el señor José Luis Arestizábal, que nos estaba escuchando. Me mandó un mensaje y después se dieron cuenta de que era un programa grabado. Pero hoy sí, hoy estamos acá disfrutando de ustedes y ustedes disfrutando de la música. Recorriendo viejos tiempos, recordando boliches por ahí a los que íbamos a bailar. Porque la música hace eso, tiene esa magia la música. Te remonta a viejos tiempos, a recuerdos lindos, a personas que has conocido también. Por ahí vos decís, escuchás un tema y decís, uy, este tema yo lo bailaba con tal persona. Y hay personas que por ahí no querés recordar tampoco. Suele pasar eso. Si te gustaría escuchar uno de esos temas, lo podés hacer. Me mandás un mensaje y me pedís algún tema que quieras escuchar en especial. Tenemos la mayoría, no digo que tenemos todo, porque no es así. Es más, inclusive hemos tenido un problema con la computadora una vez y perdimos toda la música, que teníamos infinidad de música ahí sí que teníamos mucha música, teníamos música que al día de hoy no se consigue. Y bueno, por algo pasan las cosas, por algo se nos borró. Y bueno, y de a poquito fuimos recuperando, fuimos pidiendo. Hubieron muchas personas que también se ofrecieron a darnos música, como el señor Julio César Cañete, como Claudio Gómez, Sepe, Jorge Slavinci. Hubo mucha, Miguel Vergara también, que le mando un besote grande a Miguel, que nos han, se han ofrecido humildemente a darnos música. Pero la he pasado muy mal esos días, estaba muy triste, muy mal. Me había agarrado una depresión cuando perdimos la música. Pero bueno, ya está. Acá tenemos música a patadas para ofrecerles a ustedes. Y bueno, si querés pedir algún tema, si lo tenemos lo vamos a pasar. Y bueno, y si no tenemos, lo buscaremos. Así de paso nos ayudás también a conseguir música. José Luis Arestizábal dice, amiga, pasame un punchi punchi de los que me gustan. Sí, ya vamos a estar pasando un poco de todo. Punchi punchi, ya dijimos, americano rock, americano clásico y americano medio ritmo. Y country también, los countries no pueden faltar. Forma parte también del ambiente americano. Hay mucha música que se baila como americano clásico, muchos country. También por ahí algún que otro rock and roll. Menos cumbia. Aquí podemos llegar a pasar de todo. Por eso, en la publicidad dice Locos por el Americano, un programa más que de americano, porque no solamente queremos encerrarnos en ese círculo. Le mandamos un besote grande para Mónica Jagger de Claypole, que también nos está escuchando. Besote, Moni. Besote para tu hermano, el loco también del americano. un ícono en el ambiente. Mandanos un mensaje al 1164007047. No seas tímido, le mando un besote grande. Ya la saludé, pero la vuelvo a saludar porque me mandó un mensaje. Así, para que abre mi teléfono también. A la señorita María de Temperley, mando un abrazo grandote. Dice: hola. Escuchando, dice, por la radio. Te quiero mucho. Saludos para ustedes. Lo mejor. Muy lindo. Muy lindos temas. Felicitaciones para Carlos y para vos. Con mucho esfuerzo, pero lo logro, lo leo. When you're with me. When you kiss me. Ay, Sepe, perdón, me reolvidé, te juro que me olvidé de la publicidad, me olvidé. Él siempre me pide la publicidad para compartirlo en su grupo y me olvido. Bueno, tuve con mucho trabajo. Estaba preparando una máquina, estaba limpiando todita hoy, preparándola para que empiece a funcionar. Hacía unos meses que estaba paradita la máquina, así que la limpié toda, le hice una limpiecita ahí y bueno, me faltó probarla, así que tengo que probarlo. Y estaba entretenida con eso, Sepe. Pero te prometo que el sábado que viene te voy a mandar la publicidad. Igual tenemos que hacer nuevos flyers y todo eso. Nos vamos a contactar con la señora de Marcela King, que nos hace siempre las publicidades, los flyers. Nos vamos a contactar con ella para que nos haga unos lindos para tener durante el año. Have I told you? Have I shown you what I'm feeling when I hold you? It feels like heaven surrounds me every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of a woman like you. No, Locos por el Americano, una locura que contagia. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. E si desmatto gore, non te ne avanza. E si vuole fa amore, non ti spoglia nulla. Perché non te va bene, vuoi su una mazza. E si viene stasera, tu raggiavo gore. Vince una che è fornuta, non ci viene più. Filma si scade dopo un minuto, senza farlo più fuso, tu te ne assaggi, solo così tu puoi salvare l'amore, facendo l'amore di queste parole dopo un attimo. Tu sentirai squillare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo farò niente, vedrai di cerco scuso, l'ultimo lo fa bacio, con la sua falsità. Mari, no me comentaste nada, ¿cómo estuvo la caja de fin de año? ¿Estaban ricas las cosas? ¿Tomaste todo lo que estaba ahí? Que había un champagne, había un vinito y una sidra, ¿no? Te tomaste todo, ¿no? Seguro. E si desmatto d'oro, non te li avasa. E si vuovo fa amore, non ti spugna nudo, perché non te va bene, va su una pazzia. E si viene stasera, giura che avvocate, vince una che è fornuta, non ci viene giù. Filma da mezza scala, dopo un minuto, senza farlo più fuso, tu te ne assaggi. Solo così tu puoi salvare l'amore, facendo l'amore così parole dopo un attimo. Tu senti respirare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo fai niente. Le dai di circa scusa, tutti i mamma fa bacio con la sua falsità. Claro, Hugo Carabajal, tenés razón, me estaba olvidando de un ritmo de americano dance, es verdad. Es un estilo totalmente diferente, pero es muy lindo, es muy bonito verlos bailar. Tenemos unas cuantas ramas del americano, es verdad. Qué temazo este. El señor Hugo Carabajal, DJ Project. Gracias por estar del otro lado. Él nos manda saludos, muchas gracias. Espera todos los sábados de 17 a 19 horas. para todos los sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Dice Aníbal Blanco que el tema anterior es muy bueno, dice. Qué feo que es no ver. Es horrible. ¿Cómo me olvidé los anteojos? Madre mía, madre de Dios, por Dios. Dice ese tema... de Randy es especial, como buen americano. Es muy lindo, sí. 30 de marzo, no sé qué, que me quiso poner. Y Hugo Carabajal también, 27 de marzo, no sé qué significará, pero bueno. Bueno, así de a poquito vamos subiendo un poquito también los ánimos y la música. Es un ícono en el ambiente. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Le mandamos un besote grande para Cari Gómez, que nos está escuchando. Dice, hola desde Don Bosco. Hermoso clásico. No sé por cuál de todos lo dijo, porque recién llegó el mensaje. Cari, igual ya vamos a estar pasando más clásicos también. Besote grande para el señor Galateo, que nos mandó un mensaje. Dice, hola, buenas tardes y buena, muy buena música. Saludos para el gordito Espadea, que no está el gordito Espadea, sino que el que está musicalizando como todos los sábados es el señor Carlos Alberto Espíndola. Dice, de parte de Marcelo y Gisela. Un americano en portugués, ¿puede ser? Sí, cómo no, cómo no. Ahora, dentro de un ratito vamos a estar pasando de algún temita de Víctor y Leo. O, ¿cuál más? O Leo y Víctor al revés. Sí, ya vamos a estar complaciéndote, Galateo. Creo que es así el nombre, porque como ya dije antes, no tengo los anteojos, así que veo medio borroncito así. Secan. O no veo nada o veo borroncito. Escucho borroso. Sepan disculpar, me olvidé los lentes. Es la edad, es la edad. Oh, decir que es perfecto fingir que eres mía frente a los demás. Frente a los demás. No hace falta llevarte a la gloria vestida de novia. No importa. Hola, Cari, ¿qué haces? Le mandamos un besote grande para mis hermanos que nos están escuchando, che. Pero nosotros estamos locos. Locos por el americano. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del americano. Oh, Le mando un besote grande al señor Carlitos Godoy, que me mandó un mensaje. Después de... La vez pasada, te voy a comentar porque qué es lo que pasó. Ahí lo arreglé. Es el cable del cargador. Acá está, lo saqué y ahí se escucha mejor el vivo de Locos. El otro día tenía agendado como Carlos Godoy tres teléfonos más o menos. Entonces borré uno y se borraron todos. No sé por qué estaban agendadas tantas veces. Y borré uno, pues digo, ay, ¿para qué lo quiero tantas veces? Hoy no tomé el mate, perdón. ¿Para qué lo quiero agendado tantas veces? Digo, voy a borrar los otros dos, voy a dejar uno. Y borré uno y se borró todo. Por eso no te tenía agendada. Digo, no sé quién sos. No, si esas cosas solas me las mando yo, Menina de mesmo, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Gracias, Carlitos, por avisarme que estaba saturando el video en vivo del Facebook. Gracias por ser tan atento. Gracias también por compartir todos los sábados la publicación de Locos por el Americano. Le quiero mandar un besote grande para el señor Miguel de Benedetto, que nos está escuchando. El señor Eduardo Montefusco, Marcelito, ¿cómo estás desde Bogotá? Él nos está escuchando. Perdón si no puedo leer los mensajes. Veo los nombres, pero las letritas muy chiquitas se me hacen muy, muy, muy difícil verlas porque no traje los lentes. Me olvidé los lentes, che. Al señor de Devoto, a Miguel de Benedetto. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Galateo, no es un tema en portugués, pero mirá qué lindo tema, ¿eh? ¿Es portugués? Ah, no lo escuché, pensé que estaba en castellano. Perdón. Por eso te dije, escucho borroso. Así tenés razón. Encima la mina se pone a escuchar para ver si es verdad. ¿Se escucha bien ahora? Digan. Igual bajen la aplicación, chicos. Bajen la aplicación y escuchen de ahí. Si no se escucha borroso. Ahora está mejor el sonido, dice Hugo Carabajal. Bueno, me alegro que lo puedan escuchar. La señora Adriana Raquel Sayago también nos está viendo, nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Un saludote para vos, para Anthony. Escuchá, Adri, escuchá qué lindos temas. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Marcelito Montefusco le manda saludos para la señora Karina Gómez y para Carlitos Godoy. Ya están dados. Bueno, dice que se escucha mucho mejor, todo. Bueno, muchas gracias, chicos, por avisar, por estar atentos. como dijimos al principio, ¿de qué se trata todo esto, Carlos? Me está acoplando y eso que está bajito. Todas las épocas, todas. Así es. Tratamos de pasar un surtidito de todos los tiempos, ¿eh? De todas las épocas. ¿Trajiste el tema que te dije el otro día? ¿Ni se acuerda? ¿Ni se acuerda cuál es el tema que le dije? ¿Me trajiste los lentes? ¿Perdón? ¿Yo te tengo que traer tus lentes? Sí, porque yo me encargo de todo lo demás. ¡Míralo! Vos venís con tu carterita y tu celular nada más acá. Y es como debe ser. Pero vos también tenés que traer tus lentes. No traigo los míos, voy a traer los tuyos. ¿Y si vos usas los míos? ¿Vos tenés que traer vos? Estos temas se los quiero dedicar también para el señor Miguel de Benedetto, que le encantan a él los clásicos. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Todas las épocas, todas. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua. Bueno, ahí se escuchaba de vuelta con un poquito de interferencia porque había enchufado de nuevo el cargador. El tema es que tenemos que transmitir. ¡Páquense la aplicación y dejen de joder! No, porque el teléfono es bastante viejito, como el dueño. Bueno, ¿eh? Era tuyo el teléfono. Ahora es suyo, señor. Por eso, cuando yo me lo compré, imagínate. Es bastante viejito y se le acaba la batería enseguida. Más si transmitimos o vemos videos y todas esas cosas. Entonces, lo tenemos... Tenemos que transmitir con el teléfono enchufado, pero últimamente no sé qué tiene la fichita que hace ese ruido. Ahora ya enganchamos qué es lo que hace ese ruido. Pero como al principio no lo hacía, lo dejé. Así que bueno, ahí lo desenchufé y bueno, vamos a transmitir hasta que el teléfono aguante. Esperemos que aguante hasta el final del programa, porque falta... ¿Eh? Falta. Ojalá aguante hasta que terminemos el programa, porque estamos a 20 minutos de la hora 18. Ya falta muy poquito, che. Así que, señor Carlos Godoy, ahora lo voy a agendar. Ahora lo voy a agendar. El señor DJ de Sotoboche. Mañana, a partir de las 22 horas, en Calchaquí, 1280. Vas a estar esperando el señor Carlos Godoy, Karina Magla y Diego Toscano. Lo vi bailar un rapidito a Carlos Godoy, creo que bailó 20 segundos y se quedó sacando la lengua. Y bueno, a nosotros no nos va a pasar lo mismo cuando vayamos a bailar. Claro, pasa que no está acostumbrado a bailar, está acostumbrado a pasar música. Y nosotros tampoco estamos acostumbrados a bailar. Una de las dos cosas. Así que cuando nosotros vayamos a bailar no va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a bailar uno o dos temas. Vamos a tener muchas sesos, seguro. No creo que lleguemos al segundo. Qué feo sonó eso. Al segundo tema, Carlitos. Viste que yo te digo, vos me decís a mí, pero vos tenés la cesera más podrida que la mía. No, no, dice él, no, no, no. Yo adiviné eso. Bueno, Galateo, no te podés quejar, ¿eh? Mirá, te pasó unos cuantos portugueses, ¿eh? Y este también, sí. Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra o teu ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que estou. No futebol, no shopping, no bar, qualquer lugar que eu vou. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Você vai ficar louca. É uma barra teu ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que estou. No futebol, no shopping, no bar, qualquer lugar que eu vou. Locos por el Americano, una locura que contagia. Locos, locos, locos por el Americano, una locura que contagia. Hola Carita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vengo viajando. No sé si se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz año a todos. feliz año, ojalá que este año sea mejor para todos. Les mando un beso enorme y arriba los punchi punchi y besos a todos. Chao. Para cambiar todas las reglas del juego. Besote grande para vos, Dorita, Dorita de la Matera. Se escuchaba más en la puerta del colectivo que a vos, Dorita. Te mando un beso gigante y un enorme abrazo para vos. Gracias por estar del otro lado. Y dice que el martes cumpleaños. Así que le vamos a estar dedicando algo, pide algo punchi punchi como a ella le gusta, Roberto Carlos. De Carlos Rivera o de alguno de esos que le gustan a ella. Acá el señor Carlos Alberto Espíndola ya va a estar buscando algo. Tuve tiempo de practicar. No, no salió el golpe. Y aunque siga soñando. Pero se golpeó. Mi puerta, el silencio me quema. Así que ya te va a estar pasando algo, Dorita. Ya te va a estar pasando algo, Para cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor vencería el tiempo. Y hoy tu recuerdo es una espina en mi cielo. Yo te espero, pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver, de tu piel yo sigo preso. Por el americano. Hola Cari, ¿qué hace Carlos? Cuide cada ceniza de este fuego. Por si algún día te encontraba. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Y ahí está para los amantes de los punchi punchi. Para la señora Dora de la Matera, para José Luis Arestizábal. Para el señor Gustavo Aquino, que también le encantan los punchi punchi. Le mando un besote grande para Marcelo Zen, que nos está escuchando. Es un ícono en el ambiente. verano. Hola, Cari, ¿qué haces? Por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Decía el señor Marcelo Eduardo Montefusco, que su señora Nace nos pidió un americano clásico en castellano. Ya en un ratito también vamos a estar pasando algunos clásicos de nuevo, y le vamos a estar dedicando para la señora Nace, también desde Bogotá, que nos están escuchando ellos dos. Un besote y abrazo enorme para ustedes dos. Un beso grande para Valentina de Quilmes, que dice: hola chicos, saludos para ustedes, muy linda la música, es la primera vez que escucho este programa. Gracias, Valen. Y esperemos que no sea la última, como siempre digo. Un besote grande para Hernán Tejeda también. Gracias por estar del otro lado. Beso grande para Jorge Molina, que nos está escuchando. Dice: hola, buenas tardes chicos, muy buena la música, me traen muchísimos recuerdos. Alberto Aníbal Vera también está del otro lado, gracias Aníbal. Dice que es fanático de Radio Box. Tiene la radio los 24. Claro, se le rompió el dial y quedó ahí. Clavadito ahí en la 102.9. 24/7 escuchando Radio Box. A Walter Weiss también le mandamos un besote grande. A Rubén Marcelo también, que está del otro lado, dice hola. Cristian Chávez también, gracias. Cuánta gente que está del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Me pone muy contenta, ¿eh? Me faltan los de siempre, che. Me faltan algunos que se están haciendo la rata. Ah, pero pues capaz que están de vacaciones, se habrán ido de vacaciones. Estamos en tiempo de vacaciones. El que tiene plata se rajó. Acá no hay plata. Estamos más secos que lengua de loro, decía mi abuela. Ay, Dios. Recuerda que ya no te siento igual. Hace tiempo que no quieres ni cenar. Y me aterra el que quieras terminar. Porque he dicho te amo y no dices más. Dicho que extraño y no dices igual. Siento en tu cara que algo raro. Te pido un beso y me abrazas nomás. Con beso me llenas sin seguridad. Es más que claro que le mandamos un beso grande también para Andy Morales. Está escuchando, dice, a través de la 102.9. Ella dice que se escucha muy bien, así que por eso digo que se baje en la aplicación. Y como me decía Sepe hace un rato, que él escucha siempre por la aplicación, porque por el Facebook a veces te lo adelanta, te lo atrasa, o si no te lo pausa. Y es verdad eso, por eso siempre digo que se baje en la aplicación, o que nos escuchen por la www.fmradiobox.com. Y el que está cerca, que nos puede escuchar directamente por la radio. Así nos, pueden escuchar el programa enterito. Y es verdad, porque yo el otro día estaba mirando la grabación del Facebook, y las pausas eran bastante prolongadas. Se pausa en un tema y después salta otro, y ya unos cuantos minutos pasaron. Así que bájense la aplicación. Si no cuesta nada bajar la aplicación, vas a Play Store o a Store, buscas Radio Box, apretás el botoncito que te sale azul que dice instalar, y ahí bajás la aplicación y nos tenés ahí y nos escuchás sin ningún inconveniente, el programa completo. Sin interrupciones, mientras tanto y cuando pagues el wifi y la internet. Es de la forma que vas a poder escucharnos por la aplicación. Si no, si estás cerquita, pone la 102.9 y listo. Busca la antenita donde mejor se escuche, coloca la antenita donde mejor se escuche y listo. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Belén Grillo dice, hola, buenas tardes. El señor Eduardo Rubén González también está del otro lado. Un besote grande para ustedes. Ay, la quiero saludar, aunque no nos esté escuchando, la quiero saludar a Susanita Dávila, que ella está pasando sus vacaciones en Brasil. Ella siempre nos escucha, siempre está presente del otro lado. pero esta vez está de vacaciones, vacacionando, claro, allá con sus hijos en Brasil. Pareciera que los hijos viven allá, nunca le pregunté, pero ella todos los años se va para allá. Así que le mando un besote grande y me siento recontra re feliz que ella esté allá pasándola lindo. Pasó Año Nuevo, pasó Navidad allá. Así que abrazo enorme, Susi. Me alegro mucho por vos. La verdad me pone feliz, feliz, feliz que puedas ir para allá. Al señor Héctor Gómez, director de la radio, El Semáforo Radio. 24 horas de clásico, le mandamos un besote grande para él. Gracias, Héctor, por estar del otro lado escuchando. Andrea González también está del otro lado. Gracias, Andrea. Acá el musicalizador de Locos por el Americano me dice que vamos a estar cerrando con clásicos. Así que, ¿con uno solo? ¿Pero por qué tan malo? No puede ser uno solo. Vos sos como los DJ de antes. No sé si de antes o de ahora también, porque hace tanto que no voy a bailar que no sé cómo se manejan ahora. Que antes te ponían los lentos para rajarte del baile. No, te pasaban los lentos hasta que te aburrías y te ibas. ¿Vos estás igual? Pero pasaba uno más. Dos, ¿qué te parece? No, uno solo y chau. Fernando Pedraza también le mando un abrazo grande. Dice, hola, buenas tardes, Radio Box. Escuchando acá, Locos por el Americano. Soy de Lomas de Zamora. Besote grande. Dice, hoy no se sortea nada. No hay plata. A las 21 horas sortea la Nacional. Pero si jugó. Diego Rodríguez. Tiene tiempo hasta las 20:30 más o menos. Diego Rodríguez dice, hola, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, me manda la manito así, saludándome, gracias por estar. Cuánta gente, che, cuánta gente que está del otro lado escuchándonos. La verdad que me siento muy feliz este sábado de estar con ustedes aquí, pasando un buen rato. Es la idea, pasar un buen rato, escuchando buena música. Sano, sin ofender a nadie. Exactamente. Eso es lo último. No, ni queremos lo último siquiera. Siempre acá nos reímos, nos hacemos chistes y nos reímos de nosotros. Siempre con mucho respeto. Siempre. Acá no tenemos religión, no tenemos ideas políticas, es un programa. Somos todos ateos, apolíticos. Exactamente. No nos gusta el fútbol. Nada. Una vez que bajamos, porque estamos en primer piso, una vez que bajamos las escaleras, cruzamos la puerta. Ahí nos agarramos a piña. Ahí sí. Ahí somos todo lo que quieras. Ya no te quiero ver, ya no. Pero aquí en el programa no. No se habla ni de fútbol, ni política, ni de religión. Beso grande, Rolito Gómez. ¿Cómo estás? Dice, hola, chicos. Saludalo, maleducado. Hola, hola, Rolito, querido. Estoy buscando un temita para... Y también está mirando con desconfianza, porque tampoco trajo los anteojos de él. Rolo, él dice que yo le tengo que traer los anteojos. Ella usa los anteojos. Me ha perdido uno, me rompió otro y ahora tengo miedo de este que te dejó en mi casa, mirá. Sos un mentiroso, porque el que yo perdí me lo habías regalado. Lo mandaste a hacer para mí. ¿O qué? ¿Te mandaste a hacer uno rosa para vos? Te lo regalé un sábado y el domingo lo perdiste. Es verdad. ¿Les cuento cómo los perdí? No. Sí, les voy a contar. Él me regaló los anteojos. Nos íbamos para Rancho, ¿será, no? Para Belgrano. Está. Íbamos para Belgrano, un domingo. Nos levantamos y me dice, vamos a Belgrano, vamos a las termas. Bueno, dale, vamos. Arrancamos, preparamos el mate. Cerró el verde y fuimos. Se puso en verde y arrancamos para Belgrano. Preparamos el mate, todo, porque cuando salimos así, siempre improvisamos. Como hacemos el programa también, improvisado. Así sale también. Así salimos nosotros. Preparamos el mate. Bueno, mi malla, mi bikini, mi micro bikini. Un par de toallas, subimos al auto y nos fuimos. Cuestión que unos kilómetros antes, muy pocos kilómetros antes de llegar a Ranchos, cortó correa el 147 y nos quedamos en la mitad de la ruta, en el medio de la nada, no había nada. Ni vacas había, ni nada. No, no había vacas. Estaba el coso ahí para el campo, todo para las vacas, pero no había nadie. Nos quedamos ahí en el medio del rayo del sol. Un calor hacía ese día, pero tremendo. Bueno, nos quedamos ahí, llamamos la grúa, no nos quedó otra. La grúa tardaba entre 3 y 4 horas en llegar. Pasa un buen señor, un chico con su novia en un auto y para y dice, chicos, ¿quiere que los alcancemos a un árbol? Sí, un calor. Bueno, ¿cómo no? Así que bueno, nos tiró hasta un arbolito que estaba un poquitito más adelante. Bueno, hacé la corta, Karina. Y a mí me agarró ganas de hacer pipí. Y me voy atrás del arbolito. Hacer pipí, no me di cuenta que se me cayeron los lentes. Me di cuenta cuando llegué a mi casa que ya no tenía más los lentes. Así que quedó atrás del árbol. Así fue como perdí los lentes. Y la grúa cumplió lo que dijo. En 4 horas llegó, así que no podía aguantar. Tenían que ir sí o sí atrás del árbol. No, just lower the sound when you are around. ¿Quién era la que encontraba? Alelí era. Alelí. Ella encontraba cosas atrás del árbol, bueno, yo las pierdo. Bueno, gente linda. Gente linda, estamos a 8 minutitos más o menos para finalizar el programa. No veo la hora, así que no puedo decir. Ya estamos finalizando este sábado. Este hermoso sábado de compañía. Entre ambos, ¿no? Nos hacemos una linda compañía. Hola Nati, ¿cómo estás? Mi cuñada nos está escuchando. No sé por dónde deben andar. Yo sé que habían ido a San Luis. Pero ahora no sé por qué anoche vi una fotito de ella que subió que estaba dentro de una carpa. Así que no sé a dónde debe estar. El señor Guillermo Alfredo Montero nos está escuchando. Hola. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Moni? Un saludote grande para los dos. Espero que se encuentren muy bien los dos, ¿eh? Hola, locos lindos, dice él. ¿Vos también estás sin lentes? nos ve lindos. Sepan disculpar si no he leído algún mensaje del Facebook. Bueno, ya saben, como saben la mayoría, me olvidé los lentes y por ahí se me pasó. A veces tengo que cerrar el Facebook para ir a ver si me ha llegado algún mensajito en el WhatsApp, en mi WhatsApp, y se pasan los mensajes del Facebook y a veces no los encuentro, así que disculpen, eso. Me colgué leyendo otro mensaje por eso. Que era Luis Albinoni. ¿Viste que? Sí, vos no te acordabas. Bueno, pero yo te pregunté quién era, porque yo no era muy. Yo no nací en ese tiempo. Yo no nací en ese tiempo, entonces no sabía quién era. Tampoco, CPC. ¿Cuánto tiene? 120 años más o menos, CP. Magic Clickler. Por el jefe. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Y este tema se lo dedicamos a Nace. No, pero yo había pedido en castellano. ¿Ves que no me escuchás? ¿Esto qué? Es verdad, es en castellano. Encima que no ves, es sorda. No, escucho borroso, ya te dije. Este tema se lo queremos dedicar para Nace, que nos había pedido un castellano, un clásico en castellano, ¿eh? A disfrutar lo que ya quedan los últimos minutos. Nada, ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Así que lo dejo un ratito. Los dejo un ratito que lo escuchen y después 2 segundos y volvemos. Ay, que me siguen escribiendo. Yo no quiero. Yo quiero pasar hasta el último mensajito. Qué hermoso, sí. Y bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo de este día sábado. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? Hoy es sábado. ¿Qué fecha? Sábado 13. Sábado 13 de enero, mira, no tengo ni la más pálida idea de dónde vivo. No ves orden, no sabes dónde estás. No. Así soy yo. El que me quiere me va a querer como soy, ¿no, Clau? Bueno, quiero agradecerles a todos por haber estado del otro lado, por su hermosa compañía, como siempre digo. Aquí, Locos por el Americano, trató de darle lo mejor a todos ustedes. Espero que hayamos satisfecho las necesidades de cada uno. Musicalmente estamos hablando. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene a partir de las 17 horas para seguir compartiendo música, risas y todo lo que ustedes quieran. Un besote grande. No, pará, los quiero mucho. Así es, los quiero mucho. Se me cuidan. Si se portan mal, ya saben que nos tienen que llamar. Y si se portan bien, no, porque es aburrido. Así que, chau, chau. Nos vemos. En estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del americano, con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos, con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el americano, una locura que contagia.